la Inquisición en Brasil. Esa gran nación, marcada por el Cruzeiro del Sur, simbolizando la redención de un pueblo en su aspecto y sensibilidad cristiana, oirá el grito del Rey de los Reyes en su principio espléndido, como argumenta su himno, para estallar en luces en la hora decisiva del concierto de las naciones. Catalogada por Cristo para ser el remanente de las naciones, y la primera para dar ejemplo de fraternidad, abrirá sus vigorosos brazos para acoger personas de todas las procedencias. Será la madre y el padre para abrir las puertas para los hijos pródigos. La última catástrofe de aspecto colectivo a través de cambios de climas, de la desviación de las aguas y de reforma de los hombres respetará, en cierta forma, este país que nada tiene que ver con las deudas del viejo mundo y que servirá de hospital para recoger a aquellos enfermos que podrán recuperarse, por la elevación de sus aspiraciones, por la madurez de sus cualidades. Brasil amparará a los que se salven de las convulsiones geológicas, del difícil parto de la tierra, del cual nacerá un sol que disipará todas las tinieblas. Brasil va a reflejar su luz en todo el globo, porque a los otros debe todas las experiencias que acumuló a través de los siglos. Francisco de Asís y sus colaboradores trabajan activamente en los cielos de Brasil, para que éste cumpla con su deber. Recuerda que el Maestro dijo a Juan en su apostolado: es importante que tú quedes hasta que yo vuelva. Cristo volverá para liberar las conciencias activamente preparadas para heredar el reino de la tierra y vivir en la plenitud del amor. La esclavitud, en Brasil, fue la Inquisición ya más calmada, que sobró para la vigilancia de esa nación, para que ella diese el ejemplo del que todos tienen derecho de libertad, demostrando que todos somos hijos de la misma masa y herederos del mismo Padre Celestial. El ejemplo fue fecundo, pues muchos esclavos, en cuya sangre y epidermis traían la marca de su procedencia africana, una vez libres, continuaban queriendo ser esclavos, por gustarles los dueños de ingenio, porque incluso en las cabañas eran bien tratados, lo que difícilmente ocurría en los otros países. Muchos se sentían felices, incluso cuando experimentaban en sus espaldas, resecas por el sol, el látigo cruel de cuero. Entre ellos existían muchos espíritus que vinieron del alto nivel terreno y que después aprendieron la lección de humildad, en el cuerpo de un hombre de color o de un ama de leche. Los hombres hablan mucho de Dios. Se habituaban a repetir su nombre en vano, sin, todavía, creer verdaderamente en él. El Señor, en su omnisciencia, no esquematizaría la tierra, proyectaría los hechos y estructuraría la evolución de los hombres y de las cosas, sin un objetivo mayor. El cumplimiento de las profecías, con relación a Dios, es una ilusión pasajera, fuego fatuo de poca importancia. Todavía, para nosotros, el fin de los tiempos nos perturba y nos conmueve, porque tenemos que pasar por pruebas que deberán alcanzar las últimas fibras de nuestro equilibrio. Las palabras del Libro Santo así se expresan: los justos vivirán por la fe. Justos son todos aquellos que incrementan todos los días los trabajos de disciplina íntima, que estimulan la caridad y que practican el amor, procurando universalizar sus sentimientos. En ese clima, la criatura saldrá de la opresión de los acontecimientos y, aun incluso en la tierra, respirará el ambiente del cielo. Las bombas de hidrógeno y otros inventos de guerra nada significan hablando de la ley y de la voluntad del Creador. El planeta continuará en su órbita después de los acontecimientos, más sereno y evolucionado, más aireado y pacífico. Brasil fue escogido como terapia divina para los que sobrevivan a la borrasca. El vendaval limpiará las escorias humanas, para que el verdadero amor encuentre lugar en los corazones que heredarán el mundo. Sin embargo, la premisa de que nada se perderá y que todo se transformará para mejor es infalible. El miedo que domina a los hombres es oriundo de ignorar la bondad y misericordia de la suprema inteligencia. Cuando los exploradores de los mares llegaron a la tierra hoy conocida como Brasil, Francisco de Asís ya había venido al frente, en compañía del Divino Maestro, lo que fue constatado por ciertos indios dotados de evidencia, que tuvieron la gracia de observar en la primera misa celebrada en las tierras de Santa Cruz, la presencia de ambos. Ciertamente no vieron solamente a ellos dos, maestro y discípulo, sino también a una falange de obreros dirigidos por Jesús de Nazaret. Estas tierras están marcadas para una gran dinámica espiritual, que se viene preparando por los procesos del tiempo, y por las manos de los propios hombres, bajo la inspiración de los cielos. Nadie quita del destino de este país lo que le fue dado por la voluntad de Dios. Estamos llegando al final de un ciclo espiritual, donde se realizará una selección rigurosa de las almas, por la ley de justicia, si no es por el amor, para que el amor puro se convierta en felicidad para los hombres, que supieron vivir y amar a Dios sobre todas las cosas, y al prójimo como a sí mismo. Existen, en la patria brasileña, regiones ya preparadas, sin que los propios dirigentes sepan su verdadera finalidad. Esa gran extensión de tierras deshabitadas recogerá, merced de Dios, a los desprovistos de patria, supervivientes de la revolución geológica y de los impositivos kármicos. El miedo será el combustible para que ellos se refugien en este gran hogar, que ellos ayudarán a elevar en el esplendor del concierto de las naciones. Sus experiencias se confundirán con las ya catalogadas en la conciencia de este pueblo pacífico y benevolente. Las convulsiones geológicas, las eclosiones atómicas de las aguas y la transferencia en masa de los hombres, todo, en comparación con la grandeza de Dios, es menor que extraer de un vaso de agua un virus. Si pudieseis observar, con nuestra óptica, a billones de vidas en plena batalla en una gota del agua son procesos evolutivos que obedecen a determinadas leyes universales, hechas por la inteligencia mayor, soberana del universo. Brasil, tú eres el esplendor de todas las esperanzas. Que Dios te bendiga hoy y eternamente. Confiemos, porque nadie se perderá en el gran rebaño entregado a Cristo. Él nos dirige en nuestros destinos.